Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la porofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto de Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, yo soy Gloria. Y yo soy Carmen, ambas del colectivo Cala. Buenas tardes, oyentes. Una vez más, bienvenidos al cuarto programa de Radio Nos Salimos. Esperamos que estéis disfrutando y aprendiendo tanto como nosotras en hacerlo. Deciros que todos los programas anteriores están disponibles en el canal iVox del colectivo Cala, para escucharlos cuando queráis y cuando os venga bien. Con este cuarto programa cerramos la temática de clasismo y aporofobia, aunque seguiremos conectándola con otros discursos de odio que giran en torno al machismo patriarcal, al racismo y a la xenofobia. Hoy nos vamos a la historia reciente, con Erika González, del Observatorio de Multinacionales para América Latina. Tenemos también a Fernando Altamira de INCIDE, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, que nos hablará de clasismo, aporofobia y diversidad sexual. Y para finalizar tenemos a Ruth Herrero de la Coordinación Baladre, que nos contará las prácticas que realizan para salirse del odio. Así que vamos, oyente, ponte cómoda que empezamos con Radio Nos Salimos. Sin olvidar el ayer. Entenderemos el hoy. Transformaremos el mañana. Muy buenas. Después del recorrido histórico que hemos realizado junto a Ricardo, centrándonos más en la realidad de Extremadura y específicamente en las zonas rurales, hoy estamos acompañadas por Erika González, que es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina y coautora, entre otros, del libro ¿A dónde va el capitalismo español?, junto con Pedro Ramiro. Con ella vamos a intentar recorrer el ayer, pero buscando cómo se han expandido los negocios de las grandes empresas españolas. Porque para entender los discursos estigmatizadores hacia los que se considera marginal, tenemos que entender también los discursos que legitiman y naturalizan el enriquecimiento a través del despojo y la corrupción. Pues al final son dos caras de la misma moneda. Vamos a ello. El capitalismo español se puede decir que se ha ido desarrollando en 4 etapas. La primera etapa se inicia justo después de la guerra y se expande, digamos, o se desarrolla en el franquismo. La dictadura de Franco lo que consiguió fue aplastar 3 décadas de luchas obreras, ¿no? De conseguir mejoras para la vida de las personas de la clase trabajadora, y lo que hizo fue reposicionar los intereses de la élite económica, ¿no? Y de la élite política también. En esta época, que se llama desarrollismo, está marcada por el Plan de Estabilización de 1959. En este plan se vuelven a abrir las puertas a la inversión extranjera y además se fortalecen 3 ejes de la economía: la industria, sobre todo nacional, o sea, sobre todo estatal, la construcción y el turismo. De manera que los grandes beneficiados fueron los empresarios de la construcción, del turismo, la banca, que además eran afines a la dictadura, al franquismo, y que consiguieron así numerosos contratos públicos, numerosas obras públicas, y además pudieron utilizar, como es en el caso de la construcción, mano de obra esclava. Show me how. cuando finaliza el franquismo, realmente no se desencadena ninguna ruptura. Más bien al contrario, ¿no? Los pactos de la Moncloa y las reformas económicas de finales de los 70 sentaron las bases para establecer una continuidad en los privilegios y las propiedades que tenían las clases dominantes de la posguerra, ¿no? Esta etapa se llama modernización y se caracteriza por la incorporación del Estado español a la globalización neoliberal, ¿no? Ya se abren completamente, digamos, como las fronteras de inversión extranjera y se incorpora a esa globalización neoliberal de una manera subordinada. Nosotros decimos que realmente España es la periferia de Europa y funciona como esa periferia, ¿no? ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Los cuatro gobiernos del PSOE, que bueno, se sucedieron entre el 82 y el 96, pilotaron ese proceso que responde a una mayor liberalización de la economía. Bueno, pues sectores que estaban gestionados por el Estado pasan a estar gestionados por empresas privadas y ponerse, digamos, a mercantilizarse, a priorizar el lucro a otras cuestiones. Se inicia también la privatización de grandes empresas. Y son empresas muy importantes para la vida de las personas, la banca, como he dicho, la energía, la telefónica. Y también se produce un aumento de la flexibilización de las condiciones laborales. De hecho, la mayor huelga, yo creo, que se conoce en estos tiempos del Estado español fue realizada en 1988, precisamente por todas esas políticas de flexibilización, de precarización laboral, ¿no? Y ya en esa etapa también se estaba poniendo, digamos, sembrando la raíz de un gran problema que hemos tenido en el Estado español, que es además un eje fundamental del modelo económico que tenemos, que es el sector inmobiliario, basar una gran parte de nuestra economía en el sector inmobiliario y constructor, ¿no? Que ha generado pues un impacto socioambiental brutal, ¿no? Especialmente tras la crisis de 2008, aunque la ambiental se produjo especialmente antes de la crisis de 2008. La tercera etapa es marcada por la entrada al gobierno de José María Aznar, cambia del PSOE al PP, y es calificada por los teóricos neoliberales, sobre todo, como década dorada del capitalismo español, ¿no? En esa época, en el gobierno del PP, lo que hace es acelerar e intensificar las privatizaciones, la precariedad laboral y el negocio inmobiliario. En esta etapa, todo esto se acelera y se expande. Porque se le ha olvidado tomarse la pastilla de freno, a toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Papá, pastilla de freno, a toda pastilla. Y también es en la época en la que las grandes compañías que han sido privatizadas, pues a personas, bueno, pues de grandes empresas privatizadas, y para evitar que sean absorbidas por otras empresas europeas, se lanzan al exterior, se convierten en empresas transnacionales. De manera que las empresas españolas se encontraron con empresas, grandes empresas, que tenían prácticamente el monopolio de servicios estratégicos de la economía de esos países a precios muy baratos y en condiciones de apenas tener que pagar impuestos, en condiciones laborales que le permitían reducir muchísimo el coste laboral o la inversión laboral, en condiciones que le permitían extraer unos grandes beneficios que podían llevar a los accionistas, a los grandes propietarios en el Estado español. Bueno, pues unas muy buenas condiciones que hicieron que las empresas españolas fueran a América Latina y, digamos, casi o lo oligopolizaran o controlaran de manera oligopólica la energía, la telefonía, las finanzas, el agua en algunos casos, la construcción de obras, también ha habido un papel muy, muy importante. Todo esto ha tenido como consecuencia enormes beneficios de las empresas transnacionales que llegan hasta hoy, o sea que esos réditos de la expansión internacional de grandes beneficios llegan hasta la actualidad, pero también ha tenido como consecuencia y ligado a estos beneficios un rastro de conflictos socioambientales tremendo, ¿no? Una violación de los derechos humanos que se han reproducido en derechos económicos, sociales y culturales en numerosos países por falta de acceso a la electricidad o falta de acceso al agua, violación de los derechos de los pueblos indígenas, destrucción de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, han sido esas consecuencias que ha traído esa expansión de las empresas transnacionales. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar. Y por último, la etapa, la cuarta etapa, que creemos que llega hasta nuestros días, se inicia con el crash global de 2008, ¿no? Que es cuando se produce la ruptura de la burbuja inmobiliaria que se fue inflando, ¿no? En esas etapas, en esa etapa fundamental de la década dorada, ¿no? Del gobierno del PP, pues se produce esa crisis financiera, la ruptura de la burbuja inmobiliaria que desencadena una crisis económica, bueno, pues que pega un frenazo económico y también un frenazo a las empresas, a las grandes empresas. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo inventó uno, a otro. Banquero, banquero, banquero. Inflación del 7%. Tiene cartera. Abonos del tesoro. Yo tengo un torero. El IBEX ha subido. Banquero, el Uribor está en 18%. Es cierto que han conseguido en estos últimos años sostener los beneficios de esas compañías a través de diferentes vías, ¿no? Una herramienta absolutamente clave ha sido la rebaja del salario, la devaluación salarial y la precarización laboral. Y otra que es absolutamente fundamental es la inyección de liquidez mediante inversión pública, ¿no? Han obtenido muchísimo dinero por parte de los estados, desde los rescates, que el rescate bancario es un ejemplo muy claro, ¿no? que hizo el gobierno español, hasta la inyección de liquidez que ha hecho el Banco Central Europeo, que ha invertido millones y millones y millones en la compra de bonos de las grandes empresas transnacionales, es decir, les ha dado liquidez. Y una liquidez, además, un dinero que no se ha visto reflejado según lo que prometían, ¿no? Se decía que se iba a dar todo ese dinero pues, para favorecer la creación de tejido empresarial, para favorecer la actividad económica que repercutiera de manera positiva en trabajadores y trabajadoras y las personas que consumen bienes y servicios, y nada de esto se ha visto porque se ha quedado fundamentalmente en el ámbito financiero, que es donde están obteniendo más beneficios y no se ha trasladado a esa inyección de liquidez, esa cantidad enorme de dinero que hay, no la ven ni por asomo la mayor parte de la población. Tú tienes billetes, pero todo es igual. Y yo la puedo. No pensar. Banquero, banquero, banquero. Trabajar, consumir. Tú tienes cartera. Y pagar, por supuesto. Y un paraguero. No pensar. Banquero, banquero, comer, dormir, trabajar. Tú no tienes comer, nada. Dormir, trabajar. Y el horizonte económico, tanto estatal como global, es muy complicado, pero en el Estado español quizás es aún más porque tiene una dependencia estructural en sectores como la construcción o como el turismo o como el inmobiliario, que desde luego son sectores absolutamente vulnerables, como ya hemos visto, a crisis como las que se están dando y que ha supuesto, se está suponiendo, pues el empobrecimiento, la pérdida de ingresos de las mayorías sociales y muy probablemente también a futuro toda esa inversión pública hacia las grandes empresas pase factura a modo de políticas de ajuste estructural para poder devolver esa inversión pública que se hace en base a deuda. Es decir, ese enorme colchón público que se está trasladando a las empresas procede de deuda que emite el Estado. De manera que ahora no se está pagando, pues porque se ha hecho un margen por la cuestión de la pandemia, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pero muy probablemente a finales de este año o el año que viene se reactiven los procesos de control de deuda pública que al fin y al cabo, como hemos visto en 2008, está muy conectado con políticas de ajuste estructural, que quiere decir políticas de reducción de inversiones en aquellas cuestiones que son básicas para la vida de las personas, ya sea sanidad, ya sea educación, ya sean servicios sociales u otros servicios públicos. Es decir, que además, bueno, pues las consecuencias que vamos a tener a futuro, pues son complicadas. Muchísimas gracias, Erika. Me parece alucinante la capacidad para resumir de una manera tan lúcida parte tan importante de nuestra historia, muy pocas veces contada además. Y es que pocas veces oímos algo crítico sobre las corporaciones, las multinacionales en los relatos oficiales. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Corporaciones han ido creando imaginarios y han construido un discurso que hace que las legitime socialmente, ¿no? Que se las considere como agentes fundamentales del desarrollo y del bienestar, de manera que también no se las asocia con la profundización de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, sino que se las asocia con la creación del empleo, del crecimiento económico y por lo tanto del progreso y por lo tanto del desarrollo y por lo tanto son imprescindibles para la vida de las personas. Esta es la construcción de ese discurso, ¿no? Se presentan cuando son responsables, precisamente por esos ejes de acumulación y de extracción de riqueza, son responsables de esa precarización vital que tienen las personas, de esa crisis ecológica, pues se presentan no como parte del problema, sino como parte de la solución, ¿no? Y que son ellas las únicas que pueden sacar a las personas de la pobreza, reducir la desigualdad a través del empleo, poner tecnología y financiación suficiente para abordar la crisis ecológica. Esta es la construcción del imaginario que tenemos de las empresas transnacionales. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. Y estamos hablando de capital, de capitalismo, pero ¿estamos hablando de nuestras vidas o estamos hablando de algo abstracto? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos ni tu nuevo orden. Erika nos señala que existe un conflicto capital-vida y queremos ver en ese conflicto, realmente vamos a aterrizarlo en nuestras vidas, en lo más concreto, en cuatro ejes. ¿Cómo sería? El primer eje que vamos a trabajar es cómo nos afecta en lo laboral, en el salario, en las condiciones laborales. El buen funcionamiento del capitalismo global se basa en incrementar, expandir los mecanismos de extracción y de acumulación de riqueza. ¿Estos mecanismos cuáles son? Por ejemplo, la precarización laboral y la devaluación salarial, ¿no? Estas políticas suponen importantes beneficios a quienes tienen la propiedad del capital, de las grandes empresas transnacionales, y por otro lado, esas políticas empobrecen cada vez a más personas, ¿no? Y una realidad que refleja este eje de explotación lo tenemos cada día con los riders, las camareras de piso, las jornaleras y jornaleros migrantes, ¿no? Cómo se va produciendo, se va incrementando esa precarización laboral, casi en algunos casos hasta llegar a casi la esclavitud, ¿no? O prácticas semiesclavas, y una devaluación salarial que hace que haya mucha población sin los recursos necesarios para llevar una vida digna. Yo me pregunto cómo se. Todo lo sólido se desvanece en el aire, toda materia se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio. Ahora vamos a ver cómo afecta a los ecosistemas. Si la balanza ha caído y nos ha sostenido. La presión creciente sobre los ecosistemas para obtener las materias y la energía que se necesita para poder funcionar el sistema de producción y de consumo que, bueno, con el que nos abastecemos de bienes y de servicios, ¿no? Para obtener todas esas materias y toda esa energía, lo que ocurre es que se destruyen ecosistemas, se produce la contaminación del agua, de la tierra, del aire, la pérdida del territorio por parte de la población rural e indígena. Bueno, pues como esa búsqueda de recursos ha hecho que el extractivismo, ¿no?, de donde se obtienen esos materiales, además, no solo se quede en el sur global, en América Latina, en África y en Asia, sino que llega también a lo que creíamos que era el norte global, por ejemplo, en el Estado español. En Extremadura, sin ir más lejos, hay cada vez más proyectos extractivos que ponen en riesgo los territorios que permiten la vida de numerosas comunidades. ¿Cómo sería? Las finanzas, el movimiento de dinero, ese que se mueve así en abstracto, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afecta esa financiarización? La financiarización de todo lo que puede comprarse y venderse. Es decir, se especula con prácticamente cualquier cosa, aunque sea una cuestión o un bien que sea básica para la vida o para la dignidad de las personas. Y esto, por ejemplo, son los alimentos. Se especula con los granos básicos y se generan hambrunas. Se especula con la vivienda y se produce, pues como se ha visto recientemente, una expulsión de la población que ha vivido toda la vida en el centro de las grandes ciudades y que es desahuciada, es expulsada de sus viviendas a la periferia porque se especula con la vivienda. ¿Y el mercado y la mercantilización? ¿Qué entendemos por eso? ¿Cómo nos afecta? Para sostener el incremento de beneficios que necesita sí o sí el capitalismo, tiene que incorporarse al mercado, a la gestión para el lucro, cada vez más bienes y cada vez más servicios. Ya sean servicios sociales, ya sean la sanidad, ya sea el agua, ya sean territorios, como he dicho, o incluso llegamos a mercantilizar nuestra propia vida, como nuestros datos, lo que hacemos, lo que nos gusta, quiénes somos, son la materia prima que negocia grandes tecnológicas y que vende a otras empresas para generar publicidad, para vender productos. Es decir, ya no somos solo consumidores, consumidoras o trabajadoras, trabajadores, sino que somos la propia materia prima que comercializan y mercantilizan empresas transnacionales. Y todo esto, todo este engranaje, es lo que se genera con ese lo que llamamos conflicto capital-vida y que se expresa en esas cotidianidades. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a andar. Somos clasistas cuando nos despreocupamos de cómo se han producido la ropa que llevamos, los alimentos que comemos, el móvil que tenemos. Somos clasistas cuando decimos que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo. ¿Te estás quejando de que venga un inmigrante a trabajar en la empresa, que es un trabajo que la mayoría no quiere hacer? Sin embargo, ¿no te importa que venga un inmigrante a jugar en un equipo de fútbol donde está ganando una millonada y encima está evadiendo impuestos, ¿no? Muchísimas gracias, Erika, por este análisis tan completo. Os invitamos a visitar la página web de OMAL, que es omal.info. Y ahora pasamos a nuestra próxima sección. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Sección Miradas que nos ayudan a pensar. Hoy contamos con Fernando Altamira, de INCIDE, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, quien nos va a aportar las gafas multicolor para introducir una mirada desde la interseccionalidad, la diversidad sexual y de género. Os dejamos con algunas de sus reflexiones que, como siempre, fue un placer compartir. Nos conocimos en la marcha, ¿sabes? Tiraba facha como macho burgués. Todo Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. O sea, yo sí creo que está bien y es necesario trabajar, por ejemplo, por los derechos LGTBI y punto redondo, ¿sí? O sea, para que no haya una violación de derechos a las personas LGTBI. Y yo me voy a partir la cara por los derechos de cualquier persona, ¿no? O sea, no me mola que le den un sopapo en la calle a alguien, sea lo que sea. Vamos, no me hace ni media gracia. Me voy a pelear por los derechos de todas las personas LGTBI. Pensé que estaba todo bien, te encaje un beso y lavas bien. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Ahora bien, a mí lo que me interesa es cómo se cruzan en las vidas de las personas diversas opresiones. Entonces, claro, es que tú puedes ser LGTBI y ser parte de un sistema de opresión hacia otras personas. Tú puedes ser gay y ser un machirulo, y ser un clasista, y ser un racista. O sea, por ser LGTBI, eso no te hace... No eres mi compañero de viaje o mi compañera de viaje en el cambio y la transformación social, ¿no? Claro, el modelo dominante a mí me parece que para saber, para identificar bien... con quién queremos, quiénes son nuestras aliadas en lo que tiene que ver con la transformación social, tenemos que tener claro que ese modelo dominante tiene esas tres cabezas, que es heteronormativo, que es neoliberal y que es etnocéntrico, ¿no? O sea, que es un modelo racista, un modelo clasista y un modelo heteronormativo en el sentido de que es machirulo, ¿no? Que es machista, que es un modelo heteropatriarcal, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso lo que nos ayuda es como a complejizar mejor o a darle más sentido a cómo, por dónde tienen que ir nuestras luchas y nuestras alianzas, ¿no? Yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Pues es que si falta alguna de esas patas nos podemos encontrar con que, imagínate que solo tenemos la pata heteronormativa, ¿no? Que nos peleamos por los derechos de la gente LGTBI. Bueno, pues entonces veríamos súper bien que en un barrio donde se da una gentrificación brutal construyan un hotel high y cool dirigido a la gente gay. Un hotel súper clasista y un hotel que expulsa de ese barrio o que es parte de la expulsión de ese barrio de un montón de gente, ¿no? Y incluso podemos decir que es un poco racista, claro. Podemos también ver cómo yo estoy a favor de las peleas LGTBI y de la ocupación de la calle por la gente LGTBI, pero yo no estoy a favor de ese Pride que se monta súper neoliberal o ese Pride que se monta, por ejemplo, en Israel, ¿no? Entonces, un destino súper gay. Mogollón de gays van a Tel Aviv al Pride, ¿no? Entonces, claro, en apariencia dices, joder, si es algo bueno. Pero claro, si lo cruzas con las otras cuestiones, te das cuenta que igual ya no es tan bueno. Porque es un Pride que expulsa, un Pride que está en un territorio en donde la gente palestina los territorios palestinos están ocupados, donde no se respetan los derechos humanos de la gente palestina, ¿no? Del pueblo palestino. Entonces, claro, ¿qué pasa si falta alguna de estas patas? Pues yo creo que lo que pasa es que podemos como caer un poco en una ingenuidad de pensar que estamos apoyando ciertos cambios sociales cuando realmente lo que estamos haciendo es reforzar al modelo dominante. El asco por los pobres es tu marca. Ahí están, ellos son los ecólogos de la represión. Ahí están, ellos son los de la ciudad verde y negro. El ejemplo que yo ponía es que a mí me asombró cómo USAID, la cooperación norteamericana, en la cooperación que lleva a cabo en Honduras, cuando hablé con gente de Colombia relacionada con USAID, me dijeron que en Colombia no se firma ese tipo de contrato, ¿sí? Pero en Honduras, cuando estuve, algo que sí que se firma es cuando te financia USAID porque con fondos que venían de la época Obama, se estuvo financiando durante un montón, se ha estado financiando durante un montón de tiempo iniciativas LGTBI. Pero en el contrato tenían que poner que solo iban a participar de aquellas acciones que fueran LGTBI. ¿Qué ocurre? Que en el mientras tanto asesinan a Berta Cáceres. Hay organizaciones LGTBI con conciencia de raza y de clase que quieren firmar un manifiesto público a favor de Berta Cáceres o quieren apoyar aquellas acciones públicas a favor de esclarecer el asesinato de Berta Cáceres. Bueno, pues les recuerdan que en el contrato que han firmado de financiación no pueden hacer ese tipo de acciones porque no son acciones LGTBI. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo una financiación puede ayudar a la transformación y al cambio social, o una financiación lo que puede hacer es desmovilizar y desorganizar al movimiento social y popular, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que estar atentas, y esto nos conecta con el ejemplo de la tríada. ¿Por qué la tríada es importante? Porque si agarramos solo la patita, la cabeza LGTBI o de la heteronormatividad, perdón, lo que podemos decir es esa financiación es buena porque apoya al colectivo LGTBI, la de USAID, digo. Sin embargo, si lo cruzamos y tenemos una mirada desde ese modelo de la tríada, ese modelo dominante, lo que llegamos a la conclusión es que esa financiación al colectivo LGTBI no es buena. Porque en lugar de generar alternativas a esa tríada, a ese modelo dominante, lo que hace es reforzarlo. Propaganda, talleres clandestinos, propaganda, el odio a los distintos, propaganda, frases de pantos divinos, prórroga, sueño de los excluidos. Sudor marica, ¿cómo nos salimos de ahí? ¿Cómo incorporamos esa mirada que incluya la lucha contra la heteronormatividad, el modelo neoliberal y el etnocentrismo? Yo creo que de entrada, mirándonos más, no solo desde la razón, sino desde nuestro ser. Y desde mirarnos bien, ¿no? Porque yo creo que o sea, se ha nombrado interseccionalidad a unas prácticas y a unas vidas que ya existen. O sea, entonces, y no solo habla de ciertos cuerpos y de ciertas vidas, es que habla de cada uno y cada una de nosotras. O sea, habla de la interseccionalidad, no es algo de otra gente, es algo también nuestro, ¿no? Y lo vemos súper claro cuando nos desesperamos, cuando vamos a un servicio social o cuando vamos a un ayuntamiento, cuando vamos a una institución, y te marean porque tu situación no encaja. Porque es de todos los departamentos y a la vez de ninguno. Bueno, pues eso es lo que realmente... O sea, ese mosqueo que a ti te genera, esa incertidumbre, ese malestar, ese no hay derecho, ¿no? Bueno, eso es la interseccionalidad. Pero Angela Davis, algo que ha comentado en algún momento, que a mí me parece que es muy sugerente y nos ilustra y nos da mucha luz. Y es, vale, la interseccionalidad no es un canto a la maravilla de la diversidad aquí de las identidades, ¿no? La interseccionalidad lo que plantea es el desafío de cómo interseccionalizar las luchas. Que tiemble, que te empuje el de abajo y muy duro. Como bestias lucharemos por un mundo seguro. Opresor, date cuenta que esto es movimiento puro. Somos quienes trabajamos derribándote tu muro. Horizontalidad y organización. Ellos son el abuso, nosotros revolución. Horizontalidad y organización. No habrá paz si no hay justicia y educación. Horizontalidad y organización. El futuro será de la equidad y la unión. Horizontalidad y organización. Coherencia colectiva es más que cualquier millón. El ejemplo, se me ocurren dos. Uno es el Movimiento Sin Tierra en Brasil, el MST. No es un colectivo LGTBI, pero incorpora la diversidad sexual y de género a todo su trabajo que están haciendo por la transformación social, ¿no? De hecho, ahora, varios colectivos de Vía Campesina en Brasil han hecho un posicionamiento súper interesante para Vía Campesina desde la diversidad sexual y de género. Eso, por ejemplo, son procesos que hay que apoyar y que tenemos que estar atentas porque nos pueden ilustrar. Y nos están, esta gente sí que nos está adelantando por la izquierda a organizaciones de aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, yo qué sé, pues por ejemplo, COPIN, la organización de la que formaba parte Berta Cáceres en Honduras, ¿no? Pues también es una organización con todas las dificultades que puedan tener, ¿no? Pero que están deseando y están trabajando desde, también incorporando esta perspectiva, ¿no? Sabiendo que seguro que es súper complicado, ¿eh? Pero hay experiencias, ¿no? Y por último os dejamos con una pista que nos parece muy importante. Trabajarnos los silencios. Mila Esquer, Fernando. Yo creo que hay dos tipos de silencio. El silencio auténtico y el silencio falso. El silencio auténtico, un aitite mío, un abuelo, que era músico, ¿no? ¿Cómo planteaba? Para que haya música y no ruido, en la partitura tienen que quedar claros los silencios. Porque si no, no hay música y lo que hay es ruido, ¿no? Yo creo que esto, la gente que trabajamos con personas, sea en el ámbito que sea, esto lo tenemos que tener claro. Para dejar hablar a la realidad, para que las personas nos hablen, tenemos que dejar espacio al silencio, ¿no? Tenemos que sostener el silencio de la gente y de los colectivos con los que estamos, ¿no? Y a mí ahí me parece que hay un silencio auténtico, porque ese silencio es lo que va a diferenciar que en nuestro trabajo haya música o haya ruido. Luego está el otro silencio, el que no me parece que es un silencio auténtico. Y es un silencio aparente que realmente quien ocupa ese silencio es el ruido dominante, pero se disfraza de silencio. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. Soy clasista cuando veo a otras mujeres y madres que, para mi gusto, hablan muy violentamente con sus hijos, y veo desde la observación formas en sus parejas que no me parecen sanas, y concluyo que no pueden ser feministas, pero luego me doy cuenta que están conmigo en una marcha del 8 de marzo. Silencio. Silencio. Soy clasista cuando veo el corte de pelo de los jóvenes, varones, adolescentes, y directamente me predispongo negativamente respecto a sus actitudes, sus acciones, y me cuesta trabajo renunciar a ese clasismo de entrada. Bésame ahora, antes que diga algo completamente inadecuado. Se sale de la porofobia y el clasismo. También se sale, podemos ayudarte. Se sale, mejor una ración de que... Pues llegamos a nuestra sección Nos Salimos, en donde hoy contamos con Ruth Herrero, activista feminista de Baladre. Baladre es una coordinación de colectivos de la península ibérica y norte de África, así como colectivos y personas del cono suramericano, con diferentes sensibilidades pero con una voluntad común, la de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas. Los colectivos que participan en la coordinación de la Baladre lo hacen tanto en luchas sociales puntuales y o a nivel local como a nivel global, en movilizaciones estatales e internacionales tales como las marchas contra el paro, contra la Europa del capital o contra el Fondo Monetario Internacional. Pues para mí Baladre es una flor maravillosa que ha dado todo el sentido a mi vida. Ha sido y es un aprendizaje continuo que me hace crecer como persona, porque nuestras luchas, resistencias, alternativas, o sea, bueno, pues todas esas cosas que hacemos parten del apoyo mutuo, de compartir y de resistir juntas, de tejer unas al lado de las otras, de sentir que la otra eres tú misma, ¿no? Creemos que todas y cada una de nuestras formas de resistencia en lo local, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, pues se quedarían ahogadas si no contáramos con los apoyos y las complicidades que hemos ido tejiendo en Baladre a lo largo ya de estos casi 40 añacos de vida, que se dice pronto. Y teniendo en cuenta además que, bueno, pues que muchas de nosotras somos personas empobrecidas, que estamos en el escalón más bajo de la estratificación social y que participamos en un espacio que no cuenta con recursos económicos, solo con nuestros cuerpos y con nuestros afectos. Y bueno, pues de ahí que uno de los lemas que nosotras usamos habitualmente sea: solas a ningún sitio, con otras puede que igual lleguemos a alguno. Pensando en las pistas que Ruth podría darnos para encontrar las alternativas, se nos ocurre una pregunta clave. ¿Nos podemos salir de las desigualdades sociales sin salirnos del capitalismo? Pues tristemente no. Y digo tristemente porque es una pelea bastante dura. Ya que, bueno, pues yo creo que en los movimientos de izquierdas no todas tenemos tan claro que hay que salirse del capitalismo. Para mí, bueno, para nosotras en Baladre, el pilar fundamental del capitalismo es la desigualdad social, generada, además, a través de la individualización y la competitividad. Es decir, a ti te paren y te dicen que estás sola y que tienes que trepar, pelear, morder o lo que haga falta contra las otras, porque quieren conseguir lo mismo que tú en un mundo de bienes escasos, es decir, donde no hay de todo para todo el mundo, para todas las personas. Ese es el discurso que se nos ha inoculado y que nos ha atravesado con tanta fuerza que hasta las luchas obreras del siglo pasado se quedaron ahí, sin entender la atomización social que se estaba generando o que genera, ¿no?, el sistema capitalista, y centradas únicamente o básicamente en la dualización capital-trabajo. Pero además, y bueno, esto a lo mejor me va a traer muchas enemigas, pero lo voy a decir, entendiendo que la pugna era quítate tú para ponerme yo. Me refiero con esto a, pues, al fracaso del socialismo real, por ejemplo, ¿no? Pues cómo la dictadura del proletariado, el control de los medios de producción, etcétera, etcétera, se hace a través de la pérdida de libertades de sus poblaciones y sin cuestionar la cantidad de muerte y de espacios de no vida a los que estaban contribuyendo en otras partes del planeta. La renta básica de las iguales es un derecho individual, universal, incondicional, suficiente, comunitario. Bueno, y mucho, mucho, mucho más. Una de las luchas que refuerzan la coordinación de Baladre y que usan como herramienta que unifica la diversidad de reivindicaciones de los colectivos y grupos que luchan por la transformación social es la lucha por el derecho a la renta básica de las iguales para todas las personas. Pues es que para nosotras, que muchas hemos sido o somos perceptoras de rentas mínimas, como el ingreso mínimo vital, y que sufrimos la criminalización cotidianamente, diariamente, de los servicios sociales o de los servicios de empleo, pues la Revis es una herramienta fundamental. Y no solo nosotras, es que a través de las oficinas de información y denuncia vivimos, pues, el sufrimiento de muchas personas en nuestros cuerpos, porque hacemos acompañamientos y nos vinculamos emocionalmente al sufrimiento ajeno. Por un lado, bueno, porque nosotras siempre hemos estado ahí. Hemos sido las paradas en los 80, las precarias en los 90, las desahuciadas en los 2000 y ahora y antes también, las que se quedan viviendo en la calle, las que están en las cárceles, las que mal comen, las que tienen que dejar sus hogares en origen para morir en el camino o para ser esclavizadas cuando llegan a Occidente, a la Europa del capital y la guerra. Bueno, pues de ahí que la Revis sea un instrumento fundamental en nuestras luchas. Pero además, es que si cualquiera de nosotras pudiera contar con una Revis y no tener que dedicarle tiempo al empleo, uff, pues bueno, tiembla capitalismo y patriarcado, que vaya, viva el mal, viva el capital. Así que bueno, pues lo que quiero decir es que para nosotras la Revis es un instrumento muy útil para sembrar semillas anticapitalistas, antirracistas y antipatriarcales. Y no solo por el hecho de que si tuviéramos una Revis acabaríamos con el sufrimiento de muchas personas, por supuesto, sino que también porque nos da pie a cuestionar los privilegios, la devastación del planeta, la violencia machista, la explotación de la mano de obra y la precarización de las vidas, por decir, ¿no?, un etcétera, etcétera y etcétera. Las diversidades. Una Revis sin reyes ni coronas. Que pone la naturaleza y la vida en el centro. La renta básica de los iguales es una herramienta para acabar con el empleo y que valora todos los trabajos. Partimos del ingreso mínimo vital, ¿no? Pues es un derecho subjetivo y, o sea, no es para todo el mundo, ¿no? Y sin embargo la REVIX, pues sí que la exigimos como pleno derecho. Es decir, que quienes quieran acceder al ingreso mínimo vital tienen que acreditar que cumples una serie de requisitos marcados para poder ejercer tu derecho. Pues bueno, pues en primer lugar, que tienes que justificar un año de empadronamiento, de tal manera que hay mucha gente migrante a la que se le han quitado de en medio. También mucha gente joven, porque tienes que acreditar un año de empadronamiento fuera del domicilio familiar. La cuantía implica a todo el núcleo familiar o unidad convivencial, ¿no? Y bueno, y la cuantía aumenta muy poquito, o sea, cobra más en proporción una persona sola que una persona que tenga personas a su cargo, ¿no? Y bueno, además la cuantía es menor que mínima. Y luego, lo que a mí me parece más grave es que el ingreso mínimo vital revictimiza a las mujeres. Si quieres tener más derechos, te tienes que acreditar como víctima de violencia machista o como víctima de trata. Claro, cuando hablamos de la REVIX, no estamos hablando para nada de eso. Es un derecho universal, individual, incondicional, suficiente y comunitario. Para nosotras es súper importante que la cuantía de la REVIX sea suficiente y esto lo marcamos además desde el feminismo, porque otras propuestas de REVIX, de rentas básicas, lo que proponen es que los menores, cuanto menos edad tengan, cobren menos. Y, o sea, eso es dar por hecho, ¿no?, que sus progenitores pues se tengan que hacer cargo de con sus ingresos, ¿no?, cubrir las necesidades que no cubre una renta básica individual para sus criaturas. Bueno, pues como decía, que la cuantía de la REVIX sea suficiente y como poco la mitad de la renta per cápita del territorio. Y bueno, y lo que sí que no plantea ninguna de las otras propuestas y que para nosotras es pues como el pilar fundamental de nuestra propuesta de REVIX es que una parte de la cuantía se destine a un fondo comunitario de REVIX que sea de gestión colectiva y participada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nadie pueda decidir por nosotras en qué derechos o qué derechos queremos hacer efectivos dentro del capitalismo. Podemos utilizar esos recursos para eso, pues para hacer efectivos los derechos y los que nos han ido recortando. Y bueno, y si dejamos de participar del capitalismo y comenzamos o impulsamos nuestras iniciativas comunitarias, no capitalistas, ni racistas, ni heteropatriarcales, pues igual estaremos pariendo esos otros mundos con los que pues tanto soñamos, ¿no? Cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hija de puta, la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacer cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Quiero bailar y no regalarles el sonido de mi risa. Quiero bailar y no regalarles. Tenemos que poner el acento en nuestros medios, en nuestros propios medios, como nuestras radios, las teles, que son pocas pero alguna hay, las redes sociales, apropiarnos de las redes sociales, los Twitter, los Facebook y otras redes sociales que también se están haciendo cada vez más fuertes, aunque no sean las de comunicación de masas. Y tenemos que desmontar, pues, una a una, todas sus mentiras. Oh, qué fantasma que recorre yo Europa, sea una vergüenza inmensa, que volverá con guerra o con bombas, como ya pasó y... como ya pasa ahora. Para mí lo fundamental es romper con el aislamiento, relacionarnos y conocer a la otra persona diferente, que es diferente a nosotras o que es igual. ¿Por qué no? Porque creo que en la base de los discursos de odio está el miedo. Es el miedo a perder los privilegios. Por eso, pues muchos machunos trolean y agreden a las feministas, o pequeños y grandes propietarios ponen el foco en las ocupaciones de vivienda y en los bárbaros esos de desocupa, en lugar de enfocar la mirada en las miles de personas y familias que ellas mismas han dejado en la calle. Bueno, yo creo que eso, que tienen miedo a la otra persona diferente que tiene una cultura o una religión que cuestiona la suya. Y así ha pasado históricamente con las personas gitanas y ahora también con las migrantes. La islamofobia, la gordofobia, los discursos antitrans, la porofobia, parten de esa misma base: el miedo a perder privilegios y el control sobre las otras, sobre la propiedad privada, sobre los valores capitalistas y heteropatriarcales que tantas vidas han sesgado. Pero cuando las personas nos relacionamos, nos conocemos, nos reconocemos en la distancia corta, pues es fácil desmoronar y construir esos discursos y esas actitudes. Sobre todo cuando nos autoorganizamos y generamos comunidad, tanto entre iguales como entre diferentes. Desarticulamos y rompemos esos discursos y esas acciones opresoras que pretenden dividirnos y aislarnos. Las mujeres y otros cuerpos disidentes nos hemos juntado, nos hemos mirado a los ojos, hemos identificado nuestros dolores y hemos generado complicidad y apoyo mutuo para enfrentarnos a las opresiones que nos atraviesan de forma colectiva, articulando un músculo feminista que nos ha quitado ese otro miedo, el miedo a la soledad, al control y a tener voz propia. Quiero bailar, que dejemos de no rendirnos nunca o de rendirnos demasiado, inventar algún sentido entre tanto desastre, tanto dolor, porque no nos corresponde, vamos a soltar lo heredado. Conocimiento, complicidad, apoyo mutuo, autoorganización, lucha colectiva. Gracias, Ruth, por tus reflexiones y claves para encontrar las formas de pensar, ser y estar en el mundo. Y gracias a todas las participantes. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio. Y a ti, oyente, porque entre todas hacemos posible este programa. Baila, aunque si me pongo a pensar, se me pierden los motivos. Cerramos con este programa de Radio Nos Salimos la temática del clasismo y la porofobia. Pero no hemos acabado. Volveremos con Radio Nos Salimos, poniendo el foco en el machismo heteropatriarcal, aunque como siempre interseccionándolo con otras luchas. Por supuesto, seguiremos buscando caminos en forma de discursos, iniciativas y acciones para salirnos del odio y construir una vida sostenible para todas. Mientras tanto, nos despedimos bailando con este tema de la otra, Quiero bailar. Porque si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Ni con nuestro baile, ni con nuestras vidas, ni con nuestras ganas, que tomemos el espacio y el aire, que sus tratados y su oligarquía se encojan hasta dejarnos existir. Quiero bailar para que no existan solo las jaulas que a unas encierran y a otras matan. Hacerme fuerte con placer y no siempre con la bronca y el odio, porque a veces me ciegan y ya no consigo ver los colores que siguen ahí, como las flores volviendo siempre a brotar. Por eso, y a pesar de todo, resisto y quiero bailar. Quiero bailar, que dejemos de no rendirnos nunca o de rendirnos demasiado. Inventar algún sentido entre tanto desastre, tanto dolor, porque no nos corresponde. Vamos a soltarlo.